Sí, decís bien, Alicia. Nosotros todos los lunes a las 12 horas nos convocamos, indudablemente por temas que tienen que ver con la ciudad y el tema de la seguridad, que es lo que tanto nos apremia hoy en día. En la comisión pudimos abordar un expediente, digamos, de un particular que lo había presentado hace aproximadamente 20 días y que, bueno, en función del hecho ocurrido en el Palacio, digamos, a partir de que sucedió ese tema, nosotros el lunes pasado no lo pudimos recibir a Ortúzar, sí este lunes. Y bueno, sirvió para intercambiar pareceres respecto a este expediente que estaba en la comisión, que tenía que ver con un planteamiento, como dije anteriormente, de un particular, respecto a una posibilidad de, digamos, de funcionamiento de la policía con los distintos barrios en la localidad. Básicamente definía puntos fijos de